Yo me encontraba en un café de Buenos Aires hablando con un gran amigo, viendo asombrados cómo se derrumbaba el país. Contábamos las monedas para comprar tizas, para comprar algo para que funcionara la universidad. Tiempos durísimos, similares a los actuales. Nos habíamos encontrado muchas veces en medio de distintas alegrías. Y ahí lo que nos juntaba era la desazón y la tristeza y quizás la impotencia, y de a poco iban haciendo la bronca. Cuando hablaron de que había dos muertos, recuerdo uno de ellos con los ojos abiertos y mirando, y a mí me resultó una cosa terrible ver cómo estábamos asistiendo al asesinato de la gente, gota a gota. Nos sorprendió que en tiempos democráticos se fusilara por la espalda a dos militantes sociales. Eso recuerdo aquel día. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Ejuna y FM en Tránsito.